llevar por la gente que ahora suele decir que lo siente. Nos dejamos llevar por el miedo de vivir juntos aún siendo abuelos. Nos dejamos llevar por la prisa y olvidamos aquella sonrisa. Cuando todo era lindo y con ganas y funcionaba el amor en la cama. Y después de todo que roto el sentimiento, ¿para qué y por qué, mi amor? Y por mí lo siento. Y después de todo que toda esa que viven siempre en un agobio. Los dejamos tener ese lazo que casi siempre conduce al fracaso. Y decidimos cambiar nuestras vidas para vivirlas en nueva medida.